Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. Queridos oyentes de Siéntalo con Oído, acabamos de escuchar a Francisco Tenorio Cerqueira Jr., un excepcional pianista, con Embaló. Es una bossa nova que se escuchaba en los 70 con algo de jazz. Un pianista joven, 34 años. Cuatro hijos, más uno en camino, en ese momento, que hoy hace 47 años que fue secuestrado. La verdad que hasta ese momento era la AAA o los servicios o como se llamara. Se lo llevaron por portación de aspecto de guerrillero, porque tenía barba, el pelo un poco largo, un aspecto bohemio. Todo eso no cerraba con el plan Cóndor que nos estaba gobernando, ¿no? En ese momento, tanto Brasil como Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador, estaba dentro de un plan que habían designado desde estos chicos buenos del país del norte y que querían aleccionar a todo. También mañana es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Mañana, 24 de marzo, se conmemora, se recuerda. Es un día no laborable y muy movilizante para todos los que creemos que fue un genocidio así brutal. Todos los que tenemos esta edad estábamos con muchos conocidos desaparecidos, muchos amigos también desaparecidos, y eso nos marcó para siempre. Éramos jóvenes, teníamos 20 y algo y ya quedamos con esa marquita que, según nos haya tomado a cada uno, nos hacía de una manera distinta. Este muchacho, Tenorino, era la mano derecha de Vinicius de Moraes. Vinicius no se recuperó nunca de este secuestro y desaparecido, porque seguro se sabe que lo llevaron a la ESMA, que era la Escuela de Mecánica de la Armada, todo manejado por asesinos, ¿no? En este caso era Macera que asumiría al otro día, el 24, hoy es 23, el 24 asumía Videla, Agosti y Macera, tres terribles asesinos, sin ningún lugar a duda. Y desde la Escuela de Mecánica de la Armada lo más probable es que lo hayan tirado al mar o al Río de la Plata de algún Hércules C-130, que era lo que se hacía. Porque al poco tiempo de las torturas se dieron cuenta que se habían confundido. Chequeando Plan Cóndor, Embajada de Brasil y todo lo que se estaba moviendo Vinicius de Moraes en ese momento, que era como un hijo para él, además de tener una mujer, cuatro hijos y uno en camino, que nació cuando él ya no estaba. Fue un golpe muy grande para a todos los que nos gustaba Vinicius, porque no vino nunca más, no tocó nunca más en Buenos Aires, por más que en ese momento su novia vivía en Buenos Aires y nada, lo estaba pasando muy bien. Eso lo marcó a él y nos marcó a todos, absolutamente a todos. Por eso quisimos homenajearlo con este embalao, que fue de las últimas cosas que hizo. Estaban dando un recital en un teatro de Buenos Aires y tenían más fechas y nada, salió a comprar cigarrillos o un apósito o a comer un sándwich, un bocadillo, lo que sea. Y nada, lo subieron a un Falcon, que era una marca de autos de la Ford, y se lo llevaron. Y así le pasaba a muchísima gente. Sí, todavía, hasta ese día, fue gobierno civil. Manejaba, la presidenta era María Estela Martínez de Perón, que la tienen viviendo con ustedes, ahí muy católica ella. Pero ya le había dado el poder a los asesinos de aniquilar la subversión y eso era, para eso tenían como la venia de lo que quedaba de democracia para hacer lo que hicieron, que fue terrorífico, así es. Obviamente hoy me siento con una pena inmensa recordar todo esto desde esta edad, todos esos miles de miles que ya no están, con toda la injusticia y con todos los desaparecidos, porque no solo secuestraban, torturaban, asesinaban de la peor manera, tirándolos de los aviones o simulando enfrentamientos, sino que los hijos nacidos en cautiverio todavía los estamos buscando. Ya hemos encontrado menos de 200 y se calcula que hay como 500, así que no se va a llegar a encontrar a todos y ya se están muriendo muchas de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo, quedan poquitas. Pero bueno, eso es lo que nos marca, eso es lo que hace que una inflación galopante que tenemos en este momento, el mes pasado fue 6,6, se calcula que este marzo va a ser el 7 o 7,2 y una proyección anual de más del 110%, no parezca una pavada. Cuando estamos conmemorando esto, que es un día trágico, que fueron un montón de años, porque hasta el 83, fines del 83, no se normalizó. E incluso cuando con Alfonsín tampoco se normalizó, porque el cóndor seguía dando vueltas y levantando gente. Sí, por eso cuando pensamos cómo se puede vivir con un 105, 110% de inflación, después de haber pasado esto, es como si vos vivís en la guerra en Alepo, en Siria o en Mariupol o alguno de esos nombres raros de que todas las noches le caen las bombas,

avión al salón del harén, al Edén siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. Querido oyentado, ahí está María Elena. 60 años de verdades, un mundo para muy pocos. Y bueno, tengo que hablar un poquito del desgobierno, porque este gobierno no es un gobierno. Creo que sí, me gustaría ser más optimista, pero sigo con el tono de la memoria, la verdad y la justicia. La realidad es que Alberto Fernández nos engañó a todos, a los que lo votamos y a los que no. Sí, es un poco así. Soy pesimista, creo que se están cayendo bancos como si tropezaran en una carrera, pero 3 o 4 o 5 en Estados Unidos. Se acaba de comprar uno al otro, pero un banco que valía 9.000 millones el viernes pasado, el sábado lo compraron en 2.500 o una cosa así, no se sabe. El mundo está así de loco, temblando todo, porque no solamente ustedes tienen algunas empresas que se van para achicar un poco de gastos o pagar menos impuestos, sino que eso le afecta a todo el mundo. Pero acá, el clima, por ahí voltea el gobierno. Si es una cosa así, pareciera impensado que una situación climática pueda voltear un gobierno, pero sí, lo veo así, lo veo así. Este gobierno que es débil, con una derecha que lo acosa y no le va a perdonar nada, incluso con todos disparates, pero me parece que la sequía lo voltea. Hace 4 o 5 meses hablé de 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares son un 2 con 10 ceros, es una cosa así inconmensurable, y dólares para colmo, más el año, este 2023 es un año que hay elecciones, con PASO incluida y todo. Yo creo que no va a resistir. Tampoco se sabe quién puede llegar a ganar, porque no es tan fácil. La derecha tampoco la tiene tan fácil, porque hay un partido medio libertario que es al estilo de Vox, pero con una intención de voto muy, muy grande. Es un año que me parece que es tipo sálvese quien pueda. El ministro de Economía que ha tenido, que era contrario, fue contrario toda su vida al kirchnerismo, a pesar de haber sido parte de una fracción, pero hace muchos años. Y está haciendo lo que pueda, pero bueno, ni es economista ni el mundo le está jugando en contra. La seca le jugó en contra y ahora, bueno, esto es muy difícil. Es muy difícil. Así que yo pienso que tenemos un país que ha vivido cosas terribles y este año, más allá de lo que estamos conmemorando, va a ser muy difícil también. Siempre digo lo mismo, ¿no? Me preocupan los que menos tienen, los que están jubilados, los que no llegan a fin de mes, ni al 15, diría. Pero bueno, por ahora no están en la lista de espera. Eso tampoco les va a ocurrir. Lamento poner esta desilusión en los oídos de ustedes, pero es así, es así. Me olvidé de comentar la foto de la portada,

donde estemos. Nos da esa tortícolis de mirar siempre hacia el sur. Y esta chica lo dice muy, muy bien. La sorpresa que tengo para la despedida es alguien que se hace llamar Rosalía, simplemente así. Es Rosalía Villa Tobelia, es una catalana, que canta Alfonsina y el mar como pocas. Y por eso la quiero compartir con ustedes. Y mi tiempo se acabó para que entre Rosalía completa. Nos vemos pronto. Nos oímos. El 27 de abril estoy con ustedes. Un abrazo. Llama a él, no le digas que estoy